¿Qué onda, yo? ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Coyoni? Bien, bien. ¿Tú? Igual, ahí llevándola en este inicio del mes. Bueno, no inicio, ya estamos a la mitad. No, ya estamos a la mitad. Del mes de diciembre. A su madre. Seguro habíamos quedado que íbamos a comenzar a grabar para el primero de diciembre, pero hasta apenas ayer me desocupé de todas mis cosas de la maestría. Todavía tengo que hacer más cosas, pero pues ya estoy un poco más, como se dice, como relajado de cosas de la escuela. Digamos que ya tienes tiempo para perder, pero no tanto. Ándale. Sí, ¿no? Quedamos a principios y bueno, pues ya no se pudo. Pero ¿cómo? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues sobreviví. Ya, las últimas semanas ya no podía pensar, o sea, ya me fatigaba muy rápido mentalmente, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente no tengo nada de condición física. Pero pues ya, o sea, ya. 2 de 4. Ya. 2 de 4, es buen porcentaje. Sí. Bueno, eso pienso, ¿no? ¿Tú qué tal, Coyomario? Pues ya ahorita mejorando de salud, ya puedo aguantar subir las escaleras. Que antes nada más era 1 a 2, ahorita ya son como unas 30 al día. Entonces yo creo que ya va mejorando la salud. Entonces yo creo que voy a cerrar el año para empezar con todo lo que se pueda para el próximo ya 2018, que se veía muy lejos y que estamos a 15 días, a 2 semanas de que se termine ese año, ¿no? Qué madre. Cosas. ¿Cómo viste este 2017? Tomando en cuenta que coincidió más o menos pues este proyecto, porque iniciamos en noviembre del año pasado, pero hubo muchas cosas, o todavía hay, no diría Chumel Torres, ya termínate 2017, ya no te queremos. ¿Cómo has visto este año? Pues fíjate que no he podido apreciarlo demasiado, me lo he pasado estudiando. Pero siento que el 2016 sí estuvo más de la chingada. Ese sí estuvo... Ya, que se acabe. Pero normal, creo. Sí. Como siempre de la chibosca, pero... No tanto como otras veces. ¿Crees? A lo mejor porque vienen las elecciones el año que viene. Pero ahorita sí está tranquilo. No sé, yo... Bueno, a ver, aquí hay que contextualizar. Digamos que somos de dos mundos totalmente diferentes... Y creo que es bueno esos dos puntos de vista. Uno, en el que, bueno, tú estás, como yo creo que una gran mayoría del país, ocupado, trabajando, el tiempo está organizado, planeado. Y los que, bueno, por alguna situación, hemos tenido más acceso a toda la información en internet. Que, bueno, te enteras de cosas que si uno tuviera una vida apurada, ¿no? Probablemente ni te enterarías. Entonces, pues yo sí he visto que este año, en otras cuestiones que ya da flojera platicar, la neta, han cambiado muchísimo, pero que pareciera que para los de a pie, pues como que no, ni por enterados, ¿no? Entonces esa es mi percepción, tomando en cuenta lo que mencionas, ¿no? Las elecciones. Ahorita hay muchas cosas que se aceptaron en estas dos últimas semanas, en el Congreso, en el Senado, y por lo que veo mucha gente ni no sabe ni lo que está pasando. Pues no, solamente sé lo de la ley de seguridad interior. Seguridad interior. Exactamente. ¿Y qué sabes de eso? ¿O qué te han contado? Por lo que entiendo, por lo poco que he visto, es como una ley que le da facultades al ejecutivo para usar la fuerza así, y casi casi indiscriminadamente, y usar nuestra información así. Si ellos creen que eres sospechoso de algo, te pueden revisar lo que sea y te la pelas, básicamente. Bueno, pero eso ya lo venían haciendo, ¿no? Sí, pues te digo, no sé mucho qué. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que antes no lo podían hacer porque no era legal. Es que hay muchos videos por ahí en internet que decía, según la Constitución mexicana, usted no puede hacer esto porque me está, violando mis derechos de buena convivencia y de derechos humanos y todo lo demás, ¿no? No, ahora sí ya te pueden parar en cualquier parte los militares, la marina, lo que sea, que de por sí ya lo hacían, pero ahora ya hay una justificación, ahora sí ya no lo están haciendo de manera ilegal. Y ahora sí ya no te puede resistir al que en la carretera, por ejemplo, te digan los marinos, bájese, vamos a revisar su automóvil, ¿no? Entonces, ahora sí tienes que acceder, porque si no, pueden pasar cosas que, por cierto, no va a haber registro, porque como son ejército, todo va a llegar a un punto en el que pues nadie se va a enterar de nada. Entonces, como ya es legal, todo lo que ha pasado de aquí a hace 15 años, pues automáticamente es justificado. Y por ejemplo, lo de Ayotzinapa y todo lo demás, pues ya es legal. Esos archivos jamás. Y a partir de ahorita, todavía con mucho mayor razón, se sabrán. Y a lo mejor nos enteraremos por ahí que hubo un levantamiento, pero no están obligados a decirnos a quién fue, cómo fue, para qué fue, absolutamente nada, hasta que las policías municipales, locales, federales y todo lo demás, pues ahora sí que se refuercen, y es la única manera en que el ejército ya se va de las calles. Pero pues eso se ve muy complicado, porque si desde el 2006 las policías federales o civiles pues no han crecido, pues yo creo que menos ahorita. Horrible. Y también la otra que acaban así como de aceptar así al trancazo, fue una donde si ahora tú difamas a una persona, mejor dicho, si hablas de una persona, si son cosas que no son ciertas, bueno, es difamación, ¿no? Yo creo que hasta ahí está todo correcto. Pero si tú señalas a una persona y por lo que señalas que presuntamente es cierto, o sea, tienes pruebas para señalarlo, aún así te va a castigar la ley. ¿Cómo ves? Ah, caray. Pero bueno, ¿cómo? Sí, o sea, ves que ahorita a lo mejor dices, ¿sabes qué? Tal diputado o tal persona es ratero o ratera, pues si la otra persona se siente agraviado o agraviada de que le dijiste sus verdades, a ti te pueden llevar al juez cívico y poner una buena multa. Ah, qué huevos. O sea, por decir la verdad, te van a castigar. No manches. Eso es lo que ha pasado. Digamos que entre lo más importante en lo que llevamos las dos primeras semanas de diciembre. Digo, para la Navidad. Ojo, Yamoni, hay algo más importante que pasó en diciembre y que no mencionaste, y que es algo culturalmente importante que tiene que saberse. A ver, cuéntame, para quitarnos el mal sabor de boca de lo que acabo de mencionar. más allá de las nuevas leyes, más allá de todo el avance o retroceso que hubo en el año. Ajá. El 9 de diciembre se llevó a cabo el Flow Fest. ¿Flow Fest? Ok. El Flow Fest, Coyovani. Oh. El Flow Fest es como una especie de Vive Latino. Ajá. Pero quítale el Vive y deja puro latino. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reggaetoneros unidos todos bajo. Oh. Mira, incluso hasta en el póster la mayoría están con los mismos lentes así oscuros, ya sabes. Lente oscuro en cuarto oscuro, naco seguro. Este 10 de los mayores exponentes de la música urbana, que vamos a hablar de eso, de por qué es música urbana, ya no es reggaetón, por si no sabías, se reunieron en el Foro Sol a dar el mega concierto del año. Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Wisin, Plan B, Zion y Lennox, Sebastián, ¿quién verga son esos? Sebastián Yatra, Joel y Randy. Joel y Randy, ¿de dónde sacan esos nombres? Joel y Randy. No sé. ¿Su apellido? Bueno, Ángel y Chris con K. Ajá. Y Adexe Now. ¿Quién chingados son? Bueno. No sepa su madre, creo que no. El Flow Fest, en vez de estarte preocupando por las leyes, porque te van a investigar, porque lleven las elecciones. No, el Flow Fest, Coyomani, patrocinado por Coca-Cola. Ese es el evento del año. Patrocínanos. Algo vi por ahí. ¿Cómo si? Es el cuate de Luisito Comunica. ¿Cómo se llama este güey? Uno de barba. ¿Luisito? No, su cuate de Luisito Comunica. ¿Pepe Problemas? Parecido. No me acuerdo cómo se llama. Pero es uno de barba. ¿Alex Estreche? No. Estudiaron aquí en Puebla los dos. Ahorita tiene un güey, tiene uno barba, pero así barba. Le gustan las motos y todo eso. Ahorita me acuerdo. No sé. Ahorita busco el nombre. ¿Qué? Pero este cuate se fue, creo que sí, ya hice memoria. Se fue a ese evento que acabas de mencionar. Al Flow Fest. Y él va al Flow Fest. Y agarró y dijo que a él le encantaba el reggaetón, ¿no? Ajá. Primero. No sé si fue nada más para que quienes entraran, pues se quedaran a ver el video, porque si comienza con la crítica, pues se van, ¿no? Entonces yo creo que también fue parte ahí estrategia. Y su objetivo era preguntarle primero si los que asistían a este evento conocían a todos los artistas. Y pues, bueno, hemos visto a muchos que son wannabes, que nada más van porque pues les suena el nombre y no saben ni el nombre de las canciones, ¿no? ¿Hasta iguanabis reggaetoneros? Nah. Yo creo que sí. Ay, si te contara. Bueno, el chiste es que este cuate fue y hizo esta prueba de vernos y los que asistían conocían a los artistas y también si conocían a personajes históricos mexicanos. Ajá. ¿Y qué crees? Que todos sabían a los reggaetoneros y nadie sabía quién era Benito Juárez. No, tristemente o afortunadamente, no sé, de acuerdo a la perspectiva de cada quien, sí sabían, güey. O sea, no eran personas ignorantes, sino, por lo menos en este tema, sí conocían a los personajes de la historia mexicana. Y yo me sorprendí así de los reggaetoneros, o los que les gusta el género, están, por lo menos fueron a la prepa, cabrón. Así te lo pongo. Desde el Oxxo terminan la prepa. Sí, ¿no? En serio, yo me quedé de así. Digo, porque han hecho este mismo ejercicio el Giotts o no sé quién es más. Ajá, sí. En partidos de fútbol de la selección mexicana, en conciertos de banda, en no sé. Pero me sorprendió que los que iban a ver artistas. Bueno, ya no son reggaetoneros. ¿Cómo dijiste que es ahora? Género urbano. Género urbano. Ahorita vamos a hablar más de género urbano. Estaban preparados, te digo, por lo menos fueron a la prepa, no manches. Yo me quedé así de wow, esto no se ve todos los días, sí. Pues no sé, mira, a mí me llamó la atención esto porque viendo Ventaneando, obviamente, porque vi Ventaneando. no, neta, pero sí lo vi en Ventaneando. Pasó este anuncio del Flow Fest porque para colmo. Desde Spotify, ¿no? O sea, no importaba que estuviera escuchando rock, te ponían el comercial de el Flow Fest, ¿no? Y dije, ay, qué pedo. Pero bueno, ya pensé que no iba a pasar más. Y en Ventaneando sacaron una entrevista a uno de estos pares de reggaetoneros. No sé cuál era, si Sion y Lennox o Alexei Now, Ángel y Chris, uno de esos dos tipos del género urbano. Estaban diciendo que como que tuvieron que cambiar las letras, que como que el reggaetón ya no era el mismo de hace, ¿qué te gusta? 15 años, cuando íbamos en la secundaria. Ajá. Que entonces como que para dar un mensaje habían tenido que cambiar las letras y que ahora sí el reggaetón había podido ser como exportable a otros países y que era ya más profundo. Entonces yo me quedé así de, ¡ah, cabrón! ¿No? Entonces lo que vamos a hacer, Cuyumani, vamos a poner aquí en Google Joel y Randy, así. ¿Quiénes vamos son esos, güey? Mira, ¿eh? ¿Quiénes son esos? Digo, es que yo soy totalmente ignorante, güey. Pero mira, si le pones Joel Randy en Google, te da varias opciones y vamos a poner, dice Joel Randy Perréame. Así se llama, supongo que la canción. Perréame. Con Jenny la sexy voz. Ahora sí que ahí sí quedaría el de wow. A ver, vamos a ver. Me acuerdo de ver si es cierto que las letras se han adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? A ver, ponlo. Cojan una loba que luzca sexy y criminal, que si es así. Toma este racatán que tráete a tu mai que hace falta. Quítate la cara de santa, toma el racatán que tengo lo tuyo en la rumba. Vamos y terminamos en tu casa. Ay, güey. Es que... ¿Eso qué pedo? No entendí lo que leí. No. Es que, mira, si pones un poco de atención en la letra, puedes ver ahí cómo a través de una analogía... podemos encontrar de manera explícita una profundidad que si lo hicieran de manera explícita sería vulgar, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, con otras sí. palabras, con otros, ¿qué será? Otras expresiones, hablan de la profundidad. ¿De qué profundidad? No lo sabemos. Pero hablan de una profundidad, la cual muchas mujeres en este momento tendrían que agarrar y decir, bueno, mentarle la madre a este güey, pero no lo hacen porque... a lo mejor es tan profundo esto que estamos escuchando que ni da tiempo de juzgar si están hablando de algo bueno o no tanto, o algo vulgar, no se sabe. Ay, como decían en estas entrevistas, es que es una canción. Ah, bueno. Pues es una canción, aunque hablen y ahí de cosas misóginas y es una canción. Ah, qué bonito. No, y es que además, o sea, bueno, te voy a leer otra. Dice Sebastián Yatra, es el autor. ¿Qué y chingas? La canción se llama Traicionera. Ajá. Te lo voy a leer. Para mí que es como de esos, ¿te acuerdas como en la primaria y secundaria que te decían, hagan un poema, hagan un verso en rima y lo traen para mañana? Ahí va. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. ¿Qué pedo? Híjole. Creo que por ahí tengo un poema que puede ser éxito de reggaetón. Deja ir por él, espera. Todo mundo puede ser reggaetonero. Solo tienes que rimar cada 5 o 6 palabras. Te pones unos lentes, te rapas la cabeza y hablas así. Como que te comes la letra, mano. Ajá, como si tuvieras medio cerebro. No sé dónde decían eso. En un video de YouTube decía que tenías que hablar así, como si te faltara medio cerebro. Creo que los de Ya Parió. Ah, sí, con sus creo que sí. ¿Cómo se llamaban sus parodias? Algo de para... Ajá. Formas de cantar para personas refinadas o algo así, no me acuerdo. Los... como tutoriales para gente altamente sofisticada. Algo así, ajá. Ajá. En el tutorial que en el reggaetón dice así. Dice, habla como si te faltara medio cerebro. Bueno, pues así. Ay, no. No sé, Cuyomani, pero... Mira, yo entiendo que es el gusto de muchas personas, y no de ahorita, desde hace ya muchos años, ¿no? Me sorprende mucho que haya durado tanto este género. Pero, híjole, no, yo no le encuentro mucho sentido, con todo respeto a quienes les gusta. Pero de verdad, han sido años en el que he escuchado justificaciones y han sacado otros géneros que dicen que fueron los antecedentes, así como para darle un sustento a lo que es el reggaetón, que ahora ya es algo urbano, ¿no? Es una cosa que... ¿Sabes a quién me recordó cuando hablaban de urbano? A la que critica el arte contemporáneo. ¿Cómo se llama la artista? Abelina Lesper. Ella. Entonces, yo pienso que hay una crisis en la música muy parecida a la de la pintura en estos momentos. Ah, bueno. Ahorita que mencionas eso, precisamente de ahí viene por qué comenzaron a llamarle género urbano. Porque el término como reggaetón, por lo que tengo entendido, ¿no? El género reggaetón tenía como una connotación negativa en el sentido de que era como para gente marginada, pobre o vulgar. Entonces, lo que hicieron las discográficas para que fuera como más mainstream, más popular. Ajá. O sea, más comercial. Fue cambiarle el nombre. Entonces, las discográficas fueron las que comenzaron a llamar al género urbano. Por eso, cada vez que escuchas por ejemplo, eso del Flow Fest, no decían los exponentes del reggaetón o algo así, o no, las noticias o en Ventaneando, o en lo que tú quieras, ya no dicen reggaetón, dicen el género urbano. Y entonces ya dice, ah, chingado, el género urbano. Entonces ya, no, si te fijaste que, por ejemplo, al principio Daddy Yankee y esas madres sonaban así, o sea, del mismo ritmo todos. ¿No? Y luego después como que le metieron como hip hop, como que rapeaban, como que le cambiaron el ritmo, pero pues obviamente siempre es lo mismo. Entonces, ese es el género urbano. Es como el reggaetón comercial más fresón, pues. Sí, ya no es el que habla de hoy es noche de sexo y esas cosas. Pero obviamente que dicen lo mismo. Mira, yo no sé qué están ahorita opinando, pensando, haciendo los que hacen hip hop, los que hacen rap, los que hacen realmente música urbana. No esto. O sea, yo por más que busco, no le encuentro de dónde sacan el género así, que es algo urbano. No le encuentro por ningún lado. O sea, no. Y sí lo escuché, porque apenas en lo de La Voz México, que apenas vi en la televisión hace como un par de semanas o tres, participó uno que, pues digamos que le gusta el género y se dedica a ello, ¿no? O sea, ¿el género urbano o el reggaetón? Participó, no, en reggaetón. Él así lo mencionó, como reggaetón, pero él quería ser el primer mexicano, yo no sabía eso, él quería ser el primer mexicano exponente internacional del género urbano, ¿no? Entonces yo me quedé así. Es donde... Si no hay reggaetoneros mexicanos, ¿verdad? No hay. O sea, todos vienen de fuera. O sea, no. Puerto Rico, Panamá. Colombia, de otros lados menos México. Entonces, cuando participó, el primero que dio la vuelta fue Maluma, ¿no? Entonces dices, bueno, tendría que voltear a fuerza, ¿no? Y sí, lo apoyó un rato, pero vi el programa de la semana anterior y quedó como en tercer o cuarto lugar de sus, bueno, de su equipo como parte de los finalistas, ¿no? Porque se supone que hay una dinámica y quedan solamente dos de todos los que tenía. Y no lo apoyó. Entonces yo digo, a ver, si tú perteneces a este género y dices que ahí son como hermanos y que se apoyan y todo, ¿por qué no apoyaste a este cuate que le gusta el mismo género que tú, ¿no? Que es donde se supone que él sabe más, ¿no? Pues sí, no, que claro, apoya a otros géneros que pues son mil veces, la neta, con mayor tradición, mayor trayectoria, mayor conocimiento, hasta incluso yo creo, me atrevería a decir, más populares que el reggaetón, bueno, género urbano. Ajá. Y yo pensé que lo iba a apoyar y no, prefirió otros estilos, que fue una balada, si no mal recuerdo, y por ahí un rock. Entonces, bueno, ahí hay como que una controversia, ahí no fue congruente. Una traición, Coyo Mani, traicionó a su alumno, a su discípulo reggaetonero. Entonces, ¿para qué lo ilusiona? De, sí, yo te voy a hacer aquel primer mexicano de género urbano, ¿no? No, ajá, no lo apoyó, entonces, pues ya de ahí ya no me dio confianza Maluma, ¿no? Ya. ¿Sabes cuál es el verdadero género urbano, Coyo Mani? Cuéntamelo. No sé. Ahorita que estabas hablando de eso de La Voz México y eso, había un como programa estilo La Voz y todos esos programas, ya sabes, en TV Azteca. Y salió ahí un tipo que se llamaba Coyoacán Joe. Ay, yo dije. Coyoacán. No, dije, yo que le escuché Coyoman y dije, ¿qué pedo? ¿Qué? No, Coyoacán Joe. Coyoacán Joe. Ajá. ¿Y sabes quién es Coyoacán Joe? Me suena. No sabes quién es Coyoacán Joe. No, nunca lo he escuchado. Bueno, Coyoacán Joe. Es que no sale. Te voy a leer la descripción que sale acá. Coyoacán Joe en un blog que se llama blog.com.mx, cultura diagonal Coyoacán Joe. Así lo buscas. Ajá. Un ser andrógino recorre las calles de Coyoacán en la Ciudad de México DF. Este es Coyoacán Joe, un pseudo hippie sin talento, pero eso sí, con chichis y con la ropa de su hermanita. Ay, hasta la falda del uniforme de la escuela se puso el cabrón. Ese es Coyoacán Joe. A ver. Bueno, básicamente la magia de Coyoacán Joe es que se presentó en este programa de TV Azteca, así como el de La Voz México, pero versión TV Azteca, ¿no? Ajá. Y comenzó a cantar su canción de Coyoacán. Y ya. Ese es Coyoacán Joe. Obviamente lo putearon, lo cagaron, lo regañaron, le dijeron que no tenía talento, que hizo el ridículo. Y se fue Coyoacán Joe. A ver, pero fue como que un pre-meme. Creo que aquí tengo el video listo para escuchar. Nada más un cachito, ¿no? Para ver si es el que me comentas, ¿no? A ver, vamos a ver si. A ver. Si lo tenemos. Directamente desde el lejano centro de Coyoacán, ubicado aquí en el DF, con ustedes el único, el inigualable, Coyoacán Joe. Todo lo que buscas lo puedes encontrar. Lo único que necesitas es llegar. ¿Será este? 4 años no son suficientes para mí, pero es el tiempo que llevo creándome aquí. Coyoacán Joe es mi nombre, Coyoacán Joe es mi sangre, Coyoacán Joe es mi gente, Coyoacán. Coyoacán Joe es mi vida, Coyoacán Joe la salida, Coyoacán Joe un escape, Coyoacán. ¡Venga, sus palmas! Centenario o placita te va. Están los piperos, la Conchita y Santa Catarina. Mercado, restaurantes, bares y cafés, cineteca, museos, teatros y librerías. ¡Quiero esas palmas fuertes, venga! Coyoacán es cultura, Coyoacán. Ok, no puedo seguir escuchando más. No canta este cuate. ¡Es insoportable! No manches, yo canto mejor que ese güey. Ay, se la... Ya lo dieron, le dieron gas. Ok, bueno, si me permiten el espacio. Quiero dar... No, no le permitan el espacio, no. Por esta oportunidad. Ok, ahí le dejamos. Calla, Coyoacán Joe. Bueno, pero ya viste. Fue como un minuto de Coyoacán. Como, ¿cuántas veces dijo Coyoacán? No, ¿20? No, en realidad fueron 56 segundos. No manches. Y dijo como 30 veces Coyoacán. Bueno, eso para mí sí es música urbana. Nada más habla de la calle. No, pero no. De la calle, no manches, está el Tri, está Chava Flores, está la banda Bostik. No, hay muchos que sí. Tex-Tex. Exacto. O sea, hablaríamos de Coyoacán urbano, pero este cuate también entraría a pesar de que no canta, pero ni de risa, o sea, ¿no? No, y su letra toda forzada. No. La última parte de y librerías, dices, ay, cabrón. Sí. Qué pedo. Imagínate que dijeran acá, ¿no? Pedro Puebla o algo así. No, y pasamos por San Antonio y llegamos a San José y te encuentras el ángel custodio y ahí vas a Ceu también. O sea, chingo, no manches. De tráfico en Puebla, no, chingo de basura en Puebla. Y chingo de tráfico en Puebla. Mejor toma el metrobús otra. No, o sea, no mames. No. Bueno, pero esto sí es urbano. O sea, habla de la urbanidad de... Pues yo creo que para ahí no, por ahí va esa onda. Por ejemplo, el rock urbano, ¿no? De las bandas que estábamos hablando así, ¿sabes? Creo que hablan más de eso, ¿no? De la realidad de vivir en una ciudad. La maldita vecindad, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, que muchas bandas que sí hablan, bueno, en este caso del extinto DF, ahora Ciudad de México, y corridos también hablan de los lugares, claro, ¿no? De ciudad, de otros sitios. También podría hablarse de ello, ¿no? ¿Cómo le decían? Provincia. Pero a lo mejor ciudades pequeñas, urbanas, pero pequeñas. Pero el reggaetón yo no le encuentro por dónde justificarle el género urbano. De verdad. O sea, hablan de todo menos de la urbanidad. Solo hablan como de bailar, echar fiesta, tener sexo. ¿Y eso es urbano? O sea... Eso es como un adolescente, ¿no? No, pero ni un adolescente. A ver, yo no me... O sea, todo lo que describe la canción es en un cuarto, es en un motel, es en cualquier otro lugar, menos en la parte urbana. O sea, yo no encuentro por dónde viene la parte urbana. No sé. No, sí. No encuentro por dónde. Pero a ver, ¿cuántos fueron a este evento? Porque yo vi que fueron muchos. ¿Quién sabe? O sea, yo escuchaba en esas entrevistas de este cuate, que por cierto, según yo estoy buscando su nombre y ya me quedé aquí con el Coyoacán Joe. Es una maldición, Coyomani. A partir de que escuches Coyoacán Joe, cada vez que pienses en algún cantante mediocre, vas a pensar así como de, sí, como Coyoacán Joe. Y ya. No manches. Creo no que me se digas terminó eso. Suicidando. ¿En serio? Demasiado la presión de Coyoacán Joe. Híjole. Imagínate, si Coyoacán Joe hubiera ganado, ¿de qué otras cosas hubieras cantado? ¿Qué otra cosa hubiera cantado Coyoacán Joe? Aparte de Coyoacán. Ya se la quemó, o sea, con una sola canción ya no podía cantar de otra cosa. No, sí. En Polanco hay bares y también hay cafés. Pero entonces sería Polanco Joe, y... no Coyoacán Joe. Cierto. Tenemos que inventar a nuestro Polanco Joe. Digo, pues Joe, para que haya alguien menos Coyoacán peor Joe, que este cuadro. Puebla Joe. No manches. Puebla pues Joe. No he encontrado el número de asistentes. No, pero a lo que voy es que cada vez va creciendo más. Y no sé si es preocupante o es alentador. No sabría decirlo. Pero ya duró muchos años este género. Yo creo que y, bueno, el problema es que le seguimos poniendo atención. Sí. Es como un niño que si le sigues poniendo atención, más va a seguir hablando y más va a seguir chingando. Entonces tienes que dejarlo así un rato tranquilo y el solito se calla. Sí, exactamente. O sea, es un niño berrinchudo. Un niño sexoso. Pues sí. Chistero. Mira, aquí el detalle es que, a ver, vayámonos a la parte temporal. El sexo dura lo que dura, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿Dura la verdura dura? Eso es lo que me han dicho. Pero el punto aquí es que, pues si nos vamos con esa, sí, hablemosle como analogía. Pues, ¿cuántos? Y van a no creo que dure mucho tiempo ya este género. ¿Está gustando? Sí. ¿Marcó alguna generación? Probablemente. Pero no creo que pase de allí, ¿eh? O sea, yo pienso que no va a tardar más de 4 o 5 años más, a lo mucho, y llegará a algo totalmente distinto. Y ya. Pues la cuestión es que, por ejemplo, el reggaetón, así como lo conocemos, es como la evolución de este ritmo. Lo voy a buscar. ¿Pero te acuerdas la canción del Gato Volador? Sí. El gato. Ese es como que el predecesor del reggaetón. Creo que aquí la tengo. ¿Eh? Pero estás buscando el género. Ajá, sí, el género. Yo digo, estás buscando la canción, pues ahorita la buscamos. No. El catupuletú. No me salí la letra. Reggae, pero había otra que me gustaba que era más o menos del mismo estilo, pero hablaba como de un tema de desamor, ¿no? Y hasta me había aprendido la letra. Ya. La de sin tu amor. Ya sé cuál es. Te la voy a leer y me dices si es tara, tara, tara, tara, tara, sin tu amor. Ya. Te voy a leer la letra y me dices si es esa. ¿Sale? Ajá. Dice: tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres, su mujer golpean. Te ven en la calle y te piropean. Tú les contestas o les coqueteas. ¿Es esa? No, era otra, pero esa creo que la utilizaron los de Risa en Vacaciones, ¿no? Sí. Ya estaba desde entonces, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que era parte del soundtrack de estas películas de bromas mexicanas. Pero lo que decíamos era esto, que el reggaetón es como que la evolución de este tipo de canciones. Ajá. Y pues como que de dónde más puedes cambiarle, ¿no? O sea, ¿qué más puedes meterle? Mira, desde que comencé a leer muchas cosas que cuestionan a Darwin, yo ya no creo eso de la evolución. Entonces yo no le encuentro por dónde hay evolución del reggaetón. O sea, este fondo que ahorita acabas de mencionar de una película mexicana, bueno, entre comillas película, Y entre comillas mexicana, yo no le encuentro ninguna evolución. Yo le estoy escuchando prácticamente lo mismo. Nada más que pasó de instrumentos físicos a ahora sintetizadores, ¿no? Entonces, pues no le encuentro la evolución. No, nada, o sea, no. Nada. Nada. No le encuentro. Ay, Dios. Pues yo solo sé que el evento más fuerte de diciembre fue el Flow Fest. Yo creo que muchos ya las letras. Que descanse en paz Coyoacán Joe. Espero que haya muerto de manera brutal si es necesario. Sí. O trabaje en un Oxxo. O venda cositas en Coyoacán, pero que ya no se llame Coyoacán Joe, que se haya cortado esas greñas, que se llame Juan. Joel. En vez de Coyoacán Joe. O que se regrese. Porque por si no te diste cuenta, en la letra de Coyoacán Joe decía algo así como que llevaba 4 años en Coyoacán. O sea que no es ni siquiera de ahí. Era otro, o sea, otro. Coyoacán Joe era un migrante. Era otro chilango más, ¿no? Ajá, sí. Digo, porque le decimos Ragamuffin. Creo que es. ¿Por qué? No, digo, porque los chilangos no son los del DF, DF, o antes DF. Eran los que llegaban al DF, entonces. Sí, era chilango 100%. Pues nada más tenía ahí 4 años, no manches. Y era ya Coyoacán Joe. Y todo el mundo le decía Coyoacán Joe. ¿Qué pensaban? ¿Qué estaban pensando en ese momento cuando escucharon Coyoacán Joe? Y los que son realmente de ahí de Coyoacán. No sé, me los imagino. ¿Quién es? No, deja de eso, me los imagino. O cambiándole de canal, que sería uno de los. De las posibilidades más leves, más tenues de ante esta atrocidad. O agarrar una pistola y comenzar a jugar otra cosa totalmente distinta, ¿no? Porque, híjole, no. Y hablo pistola de juguete, ¿no? A lo mejor dices, apaga la tele, vamos a jugar a otra cosa, ¿no? No sé. Pues yo creo que uno de los grandes misterios del siglo XXI es eso. ¿Qué pasó con Coyoacán Joe? No, ¿qué pasó con los que van a ese tipo de eventos? Mira, ¿sabes por qué lo digo? ¿Cuántos se embarazaron en el Flow Fest? Uf, no lo sabremos hasta dentro de 9 meses. Pero aquí el detalle es... o antes. Aquí el detalle es que... por ejemplo, ahorita mencionaste a Pati Chapoy. ¿Cómo dejaron así en el suelo por supuestamente verla como alguien vulgar y alguien mal hablada como Mon Laferte? Pero no tienen ningún, ¿cómo le podríamos llamar? No tienen ningún problema de pasar notas sobre el reggaetón, donde sí se habla de cosas, pues, aparentemente vulgares, ¿no? Vulgares. Y, ¿pero qué? O sea, ¿le echó bronca a Mon Laferte? Ah, porque en una conferencia, Mon Laferte le contestó a uno de sus reporteros que por qué hacía preguntas machistas, ¿no? Y el reportero comenzó ahí a hacer su berrinche, pero pues ya ves que aquí todos apoyamos al compañero mexicano cuando el otro es extranjero, pues comenzaron a apoyar al reportero y pues quedó en segundo plano los comentarios machistas y misóginos que había hecho el reportero con su pregunta. Y bueno, no, la trataron de tonta, casi la querían expulsar del país. O sea, una aberración de que hizo esta señora Patty Chapoy con sus comentarios también. Ah, sí, es cierto. Y muchos comunicadores, que algunos los conozco, diciendo que se pasó la señora, que es una vulgar, que... Oh, por favor, hay otras cosas más importantes que eso. Lo único que sí, y por ahí lo publiqué, que se ganó un Grammy. Y digo, para taparles el hocico, digo la boca a muchos. Y qué bueno, ¿no? Dice Pati Chapoy. Dice que la Fert salió corriendo de Chile porque no la soportaron. Igual va a salir corriendo de acá. Mi recomendación es que elijas exactamente a los periodistas que tú quieras que hablen de tu música. Y Daniel Bisoño dijo, está loca la vieja. ¿Qué se siente esta señora? Gianni Donald Trump, esta vieja, ¿quién se siente? ¿Qué carrera tiene como para ponerte en este plan? No nos hagamos tarugos, no es nadie Mon Laferte en este país. Que se vaya al diablo, es una tarada como se portó, punto. ¡Oh, por Dios! Pues te digo, yo ahí puse un comentario, bueno, cuando recién salió la nota. Y uno de los que me dijo que qué vulgar, mando saludotes a buen Israel. Y le digo, es que el problema no son las palabras que utilizó, sino el tema en sí. No, no, no, pero la manera en que lo dijo, bueno. Entonces como que se quedaron en eso. Y también hizo por ahí un comentario, ¿cómo se llama este maestro del área educativa? Que fue nuestro asesor. Nuestro asesor. Ah, ¿cómo se llama Ramón Rosas? No. Sergio Romero. Sergio Romero. Agarra y me dice, señor, ¿usted por qué habla de que qué? Que identificó en el discurso de una amenaza. Mejor pongas a estudiar qué es un discurso. Y yo me quedé así de, ok, me equivoqué en utilizar el concepto discurso, pero sí ahí hay una amenaza por parte de la señora Pati Chapoy. Y digo, bueno, estoy muy lejos para debatir sobre un discurso, pero es lo que yo estoy leyendo, ¿no? Y ya, pues, no hizo más comentarios, yo tampoco. Entonces, pues mira, pues yo creo que ni se va a ir del país. Sigue llenando los lugares a donde va. Ya se ganó un Grammy ahorita. Grammy, perdón. Pues yo creo que estamos viendo la consecuencia de pues ya de la caída de los medios de comunicación tradicional, que, por cierto, ahorita me acabo de acordar, estas mismas empresas están apoyando a que desaparezca la neutralidad en internet ahorita en Estados Unidos. Eso acaba de pasar hace unas horas, donde ahora ya no va a haber internet para todos. Ahora quien tenga para pagar y las empresas paguen más para poder ser en este caso publicadas sus páginas en la red, pues serán los privilegiados, ¿no? Entonces otra estocada más contra la libertad de los seres humanos. Chao. Pero eso, todos esos temas los tocaremos en el especial de Navidad de la semana que viene. Daremos un recuento de todo lo que vimos en este año, lo bueno y lo malo, lo que apesta, y si conseguimos algún video del Flow Fest o de Coyoacán Show. Sí, porque ahorita estoy buscando todo eso. Ah, mira, ya encontré. Es Lenny Perry, se llama este cuate. Sí, bueno, ahí subieron el video. Y está interesante, por ahí búsquenlo. De este evento de donde sale, de según Dave Ryan Show, Just Stop, y salen por ahí otros dos o tres. En serio, hacen entrevistas interesantes. Y me sorprendió que, por lo menos los que les gusta el reggaetón, bueno, el género urbano, fueron a la prepa. Un aplauso. Ah, ya me pasé, fueron como 10. Bueno, pues ya nos comenzamos a despedir. ¿Cómo? ¿Algo más que agregar? Nada más, coño, nos vemos. Yo creo que ahora vamos a estar haciendo como, bueno, ahorita que son vacaciones, sí se puede, ¿no? Igual hicimos uno cada semana, pero ya entrando en enero, igual y nos echamos un episodio un poco más largo a lo mejor, pero cada 2 semanas, va. Porque si no, voy a morir. O yo propongo, no sé si estés de acuerdo, aunque sea uno de 10 minutos por semana. Nada más, sí, así como que ponemos una campanita y ya. Ya. Yo creo que 10 minutos por semana. Porque crean que esto, ya va a cambiar un poquito en los tiempos, porque ya les platicaremos la próxima semana el plan de el nombre No Importa. ¿Cómo ves? Patrocinado por Coyoacán Show. No, ya se murió. ¿Qué nos va a mandar? ¿Bendiciones? No, quién sabe si esté muerto. Hay que investigar eso. ¿Qué pasó con Coyoacán Show? No, si no hay que ponerle su su foto en una ofrenda, porque si no, imagínate. Ya lo van a olvidar. Spoiler, pero para los que no han visto Coco. ¿No la has visto? Sí, por eso. Ok, pues véanla y sabrán por qué digo que hay que poner esa foto en una, en un altar, porque si no, ay Dios, véanla. No voy a decir más, nada más. Cada vez es más difícil encontrar información de Coyoacán Joe. Eso es lo que está pasando. Entonces, no dejen que muera. Es un problema de gobierno. Lo están encubriendo. Lo están desapareciendo. No, tampoco no. Estoy exagerando. Sale, Vladimir. Dale, nos pues. Escuchamos la próxima. Nos vemos la semana que viene. Sale. Se cuidan. Sobres. Bye.